Joaquín Capelo, alma mater de mi valle, de mi cultura y saber. Aquí tus hijos, cual parte de tu historia, hoy con orgullo cantan. Los corazones vibran de emoción al pronunciar tu nombre en mi canción. Mi juventud gran parte en ti quedó por esas aulas y patios de ayer. Tantos los años capelinos vividos, tantos amigos de ayer. Tantos los sueños en las aulas formadas en la temprana edad. Fuente entrañable de mi juventud, luz que a mi mente de ciencia encendió. Cristal que antaño mi orgullo forjó, de fe y anhelo siempre en lo mejor. Vamos Capelo, la selva avanza ya, sigue adelante con él. Son otros tiempos, nueva la juventud, son otros reyes.